bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Kong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás aquí en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también simultáneamente desde Radio Vallecas. Y aquí empezamos como cada lunes de 8 a 10 de la noche en directo. Y luego pues se repite ese programa a diferentes horas. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, compañeros. Por aquí estamos, como todos los lunes, para pasar un buen par de horas musicales y disfrutar con ello. Buenas tardes, comenzando la temporadita y acabando casi ya el mes de septiembre, pero todavía nos quedan unos cuantos lunes para deleitaros, como va a ser este, con sorpresitas. Y ya profundizando en los horarios, ya que dices, Juanpe, concretamente este programa se repite los viernes a las 12 de la noche y los domingos a la 1 del mediodía, la hora del vermú. Ahí está. Estamos a la espera de que venga nuestro invitado, Fran Fernández, que ya estuvo por aquí hace un tiempo. Viene a presentar nuevo disco, además. Al poco de salir de la pandemia. De la pandemia. Sí, de los primeros que vinieron por aquí en directo. Fue todo un lujo recibir sangre fresca de fuera de la calle, como vampiros. Sí, además recuerdo que una entrevista en la que estuvo hablando lo que eran los conciertos con mascarilla y los conciertos sin mascarilla. Y viene a presentar su nuevo disco, que bueno, pues tiene muy, muy buena pinta, como todo lo que hace Fran, ese electrocanciograma. Siempre jugando con las palabras. Y bueno, va a hacer una gira que empieza en septiembre, este 24 de septiembre en la Sala Morocco, pero viene de hacer una gira larga y extensa en nuestro país vecino de habla hispana. Ah, bueno, México. Hay todo de México, vecino de corazón. Hay todo un océano entre ambos sí, países. Sí, más vecino que Francia, ¿qué quieres que te diga? Cercano. Luego tendremos nuestras secciones, a ver si nos da tiempo a hacer todas las que tenemos, porque seguro, como tenemos entrevista, pues no. Tenemos la sala de deportes. Deportes también. Sí, este fin de semana, es que no queremos hacer sección de deportes, pero nos obligan, porque últimamente, dice, es un chiste esto, parece, a un español y dile, ¿a qué jugamos? Que te gano. Y acabamos de tomar Berlín en el baloncesto, con dos partidazos ganando a Francia y a Alemania y siendo campeones de Europa, y eso hay que celebrarlo. Pues nada, solamente nos falta tomar Manhattan y ya haremos como la canción de Leonard Cohen. Bueno, es un cóctel, nos podemos tomar un Manhattan un día aquí, no hay problema. Bueno, pues vamos a empezar con un artista americano. Él es Sherwin Beachwood, que no lo veo desde aquí. Y la canción que vamos a poner es Sherwin Beachwood. Es que te buscas nombres facilitos. Living in the Burning House. I'm smelling smoke, and I know something's burning, but I'm just too scared to look. If I close my eyes and ignore all the warnings, I won't have to know the truth. My heart says leave, but my legs won't let me. I can't bring myself to leave my home. I'm finding out that there ain't no doubt. I'm living in a burning house. Living in a burning house. I'm living in a burning house. Living in a burning house. My shadow on the wall, and the flicker makes it dance. And the air's grown thicker, I can hardly breathe at all. But all I know is this don't feel like romance. Lord, my heart says leave, but my legs won't let me. I can't bring myself to leave my home, but I am fine. El disco del mes. Este mes tenemos ese disco de Los Ilegales, que han sacado un disco donde les acompañan músicos de otros diferentes estilos musicales. Están ahí, por ejemplo, Evaristo, que es el tema que vamos a poner hoy. Está Juan Perro, Santiago Serón, también Bumburi, artistas que no tienen mucho que ver con él, como por ejemplo Dani Martín del Canto del Loco, o hay algún músico de Vetusta Morla. Es un disco que retoma la esencia de Los Ilegales en cuanto al rock se refiere, y lo que sí tiene es canciones compuestas o escritas por Los Ilegales en su última época. No incluye ninguna de los clásicos de Ilegales, como podría ser un Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, por ejemplo. ¿No van a toda la hostia por la carretera como antes ya? No, parece ser que no, que han reducido velocidad. Vaya. Lo que hace los años. Vamos a poner una canción que se titula Si no luchas, te matas. Y aquí está, acompañado por Evaristo de La Polla Record. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces, escucha música casual en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio de 8 a 10. Vale. Aún huele a tierra en el asfalto y sabe a gloria todo el barro que bebí. La vida no es un escenario, ni hay un sold out cada sábado. Te mentí, me niego a esta velocidad. No es justa para nadie y va quemándonos la piel. Esto no es como yo creía. Me rindo un poco cada día, pero siempre. Vuelvo. otra vez. Y mientras en el reservado está tus ídolos bailando otra vez. Me niego a esta velocidad, no es justa para nadie y va quemándonos la piel. Esto no es como yo creía, me rindo un poco cada día, pero siempre... Efectivamente, la canción lo dice y es pura verdad, puro, como dicen en México. Está aquí Fran Fernández, vuelve, y esto parecía una premonición, ¿eh? Vuelvo a Agora Sol Radio, vuelves a Madrid. Sí, señor. Después de una gira larga y extensa por México. Bienvenido a estos estudios de Agora Sol Radio. Un placer tenerte aquí de nuevo, porque estábamos justo comentando antes del programa que viniste invitado en esa época dura, después justo del COVID, ¿no? Cuando empezaba un poquito a moverse el mundo de nuevo, ¿no? Sí, señor. Estamos todavía resucitando un poco, ¿no? Yo siento eso, que estamos todavía ahí, venga, vamos, como supervivientes de un cataclismo, de una enfermedad mundial, ¿no? Que es así, de hecho, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hay que ser positivos y hay que ir adelante, ¿no? Tú fuiste uno, yo creo que casi el valiente que abrió la temporada de acústicos después de la pandemia aquí. Yo no sé si venías con mascarilla, nosotros llevamos mascarilla. Yo creo que sí. Eso sí. Está un poco, es verdad que la sensación está un poco olvidada, aunque los efectos están ahí, ¿no? Pero ahora, sí, ahora estamos en otro ambiente. Yo ahora que vengo de México todavía ahí la llevan. Sí. Incluso por la calle de pronto cambia en cada ciudad. De pronto me he despistado en alguna ciudad, no me la he puesto y la gente me miraba raro y yo... ¿Será porque soy famoso o será porque no llevo mascarilla, ¿no? En Ciudad de México la debería llevar todo el mundo toda la vida porque al parecer la contaminación es brutal, ¿no? Sí, aquello está, cuesta respirar y se nota. Y además ahí está a 2.000 metros de altura, entonces imagínate, yo lo noto. Pensaba, subes una escalera y dices... O estoy mal de forma o hay poco oxígeno. A veces las dos cosas, ¿no? ¿Empezaste la gira en Ciudad de México? Empecé la gira en Ciudad de México el 4 de junio. 4 de junio, luego fui a Tepic, ahí a Nayarit. Luego, bueno, la verdad es que he visitado todo, norte, sur, este, oeste. Y bueno, han sido 3 meses fantásticos y maravillosos, que no los cambio por nada, pero sí es cierto que uno, cuando llegas a tu casa después de 3 meses, te sientes desubicado y dices... no sé dónde soy, no sé cuál es mi raíz, qué hago, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Ya, te vas a una semana y te ves raro, te mira al espejo de manera rara, imagínate 3 meses. Sí. ¿Qué tan te han tratado las redes o la gente en general allí, en México? Es maravilloso, porque además yo tengo la suerte de ir con la guitarra por delante, ¿no? Con la guitarra y con las canciones, y la gente ya pues me conoce, alguien me espera en el aeropuerto, en la estación de autobuses... Es una suerte. Alguien te quiere invitar luego a tomar algo y ahí te pregunta cosas sobre las canciones. Para mí esto de viajar es una suerte y una fortuna, porque mi viaje y mi fortuna es la música, y es lo que me abre puertas, las canciones, y que haya a personas a las que les resulta algo importante estas canciones. Si algo tiene la canción de autor es que trata con gente muy sensible, y eso es hace que la gente te sume a su vida y para ellos formes parte de su cotidianidad. Y entonces después de un concierto te lo hacen saber y el día siguiente te quedas en su ciudad y también de pronto te invitan a comer, a ver un museo o a una barbacoa, ¿no? Entonces es maravilloso. La verdad que México siempre ha sido un país que nos ha acogido en general ya desde la posguerra, con los brazos abiertos, son gente muy hospitalaria. Además, el idioma también es un punto, claro. Entenderte desde la primera hasta la última palabra de la canción. Y es que es enorme. O sea, México es enorme. No sé cuántas veces España, pero hay muchos mexicanos que no saben que España es mucho más pequeña. Pero es que en México hay de todo, hay todo tipo de paisajes, de climas, todo. Tienen desde las pirámides mayas hasta Tijuana, la frontera con Estados Unidos, ¿sabes? Es que, o sea, lo tienes todo ahí. También es cierto que no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar de esta forma, ¿no? Entonces sí, también me encuentro con mexicanos que me dicen, joder, conoces más México que yo, y claro, yeah, estoy 3 meses viajando, ¿no? También a veces da vértigo porque no recuerdas bien dónde estuviste aquella noche o aquel día y qué pirámide era esa, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, por suerte lo que he hecho en esta gira sí ha sido llegar antes a los conciertos y poder conocer ciudades como Jalapa, como Veracruz, ciudades que yo antes no conocía y que pude adelantarme. Lo de no conocer lo dices por el tequila, por la gran cantidad de ciudades que hay. Por la cantidad de ciudades, la verdad es que una de las claves para aguantar 3 meses de gira es no beber. Si bebes, sí, estás perdido el primer mes. Sí, es cierto que algunas concesiones pues hay que tomarse, ¿no? Sobre todo cuando estás con la gente apropiada. De hecho, a mitad de gira me patrocinó una marca de mezcal. Y claro, me dieron unas botellas, pues hay que elegir cuál me gusta más para elegir el patrocinio, ¿no? Pero bueno, todo trabajo, ¿no? Como ves. Claro, claro. Juan Pedro conoce México y conoce las cosas que estás hablando, sí, sí. Sí, no, me ha sorprendido Jalapa, la capital de Veracruz. Sí, sí. No sabía yo que era tan interesante Jalapa, fíjate. Yo he ido 2 veces a tocar, he tocado y me he ido, no había visto nada. Y cuando puedes respirar una ciudad y puedes visitarla, madre mía, es muy, muy, muy interesante. ¿Y has tenido algún problema de... No. De atraco, de no, tener que pagar alguna mordida o alguna cosa? La verdad que no, sí que sé que está a la orden del día, pero a mí no me ha tocado. Quizás tampoco soy el perfil de que vayan a atracar, teóricamente, un tipo así grandote y peludo. Pero también te digo que siempre ando con mucho cuidado y allá con quien esté, y siempre estoy ojo a visor y vigilante de, uh-huh, de la seguridad, y tampoco me muevo por sitios teóricamente conflictivos, ¿no? O sea, que no fuiste a Tepito, no, ahí en México. Tepito, no. En DF, ¿no? O sea, por lo visto hay que ir en algún momento, ¿no? por ver qué pasa en el universo, pero no, se sabe que no hay que ir. Y bueno, los conciertos ahí en México, ¿que eran en salas pequeñas? Ha habido de todo. Ha habido, sí, algún teatrito, ha habido salas más pequeñas. Lo que tiene ser estar ahí independiente es que yo lo que hago es organizarme la gira con mucha antelación, y así me dan la fecha que yo quiera y vigilo y sé qué salas me convienen. He estado en la Sala Forum en Puebla para 400 personas y he estado en el Foro del Tejedor para 100, ¿no? Uh-huh. Y en otras para 20, de pronto la de, pues precisamente en Jalapa, ¿no? En Jalapa la Tasca del Cantor pues era más pequeña, pero bueno, era un jueves también, y en Veracruz. La sala tampoco es grande, pero bueno, también se sabe que con poca gente que escuche estas canciones, al necesitar poca infraestructura, ya tiene sentido, y al fin y al cabo estamos creciendo en México, ¿no? Uh-huh. ¿Has vendido muchos discos allí? He vendido muchos discos, no lo puedo ni decir, porque creo que podía ser hasta ilegal. ¿Te has traído el disco de oro? ¿Dónde? Ahora no sé cómo andan las cifras, pero creo que ahora vendes 10 discos y ya eres disco de oro, porque sí, está la cosa tan difícil. Ahora vendes 50 de platino y algo así. Nos traes aquí disco nuevo, pero de algún modo la primicia se la han llevado los mexicanos, ¿no? Porque supongo que muchas de las canciones de este electrocanciograma, este disco nuevo que vienes a presentarnos, las has tocado allí, las has trabajado un poquito, ¿no? Pues mira, la primicia entre comillas, porque me di cuenta en el primer concierto que hice, que toqué todas las canciones nuevas, sí, y me di cuenta de que la gente no las conocía, entonces... Claro, preferías... Claro, si el disco no ha salido todavía, entonces al final lo que he hecho en los 31 conciertos siguientes es tocar las de siempre y alguna de estas. Pero esto ha sido como una pregira, algo que yo me invento y me saco de la manga para darle más vida al disco. El disco ha salido Vuelvo, que es la primera canción, saldrá el viernes 30, Recomendaciones para un Mundo Hostil, y luego otra canción saldrá en 2 meses siguientes, otra en 2, y luego todo el disco. O sea, yo realmente estoy haciendo una pregira. O sea, que la primicia sí que la tenemos nosotros con esta joya que nos has traído aquí. Todo. Exactamente, porque el disco físico, de hecho, también me parece interesante ofrecer algo en directo que la gente no tenga en redes. Precisamente ya no te pueden decir eso de, ya lo escucho en Spotify, porque no, en Spotify no está todavía, ¿no? Estará, porque tiene que estar. Pero por eso, además, la gira empezará en febrero, así, una gira más potente, que me llevará de nuevo a México y a Latinoamérica, y también por toda España. Pero ya esperaré a que salga el disco entero y nos centraremos en hacer buenos lanzamientos, en hacer prensa y que se entere todo el mundo en redes para luego empezar una gira que funcione. Pero vamos, si vas a presentar, supongo, muchas de estas nuevas canciones este próximo 24 de septiembre, ¿no? En la Sala Morocco, que es donde, digamos que es la presentación oficial del álbum en España. Sí, lo que tiene este disco es que está hecho con un crowdfunding privado. Es decir, han colaborado 120 personas que yo he puesto en redes. Si alguien quiere ayudarme a hacer el disco nuevo, que me avise. Me han escrito y yo les he dicho que lo compren antes de que salga y que compren entradas. Entonces, comprando discos y entradas, se ha financiado el disco. Eso hace que en cuanto yo tuve el disco ya se lo enviara. Es decir, hay mucha gente que ya tiene el disco en digital. En físico lo tendrán a partir del 24 de septiembre. Y además haré yo los envíos la semana que viene de la gente que, bueno, que no ha podido venir todavía a algún concierto, pero también colaboró en el disco. De hecho, están los nombres de muchas de esas personas, o bueno, de todas esas personas están en los créditos del disco. Sí, sí. Entonces eso hace que sí que haya mucha gente que va a venir el sábado y sí conoce las canciones. De todas formas, creo que vamos a tocar la mitad del disco, y la otra mitad pues irá saliendo poco a poco. También son canciones que yo apenas he tocado en directo y que, bueno, tienen que rodar un poco. Muy bien, pues os apetece que vayamos escuchando un poquito de música y ahora seguimos hablando. Yo creo que sí, ¿no? ¿Eh? Este programa es musical, ¿no? Pues vamos a escuchar otra de las canciones, que esta se llama La música era otra cosa, ahora nos cuentas. La música era otra cosa. Bueno, ahora nos cuentas, sí, cantando, sí. Nos era cuentas. Era otra cosa, ¿verdad? Vamos con ella. La música era otra cosa, estaba lejos de la gravedad. Ahora se asemeja a un documento que tienes que firmar. Cuentan que se inventan emociones dentro de una casa de lujo, que en su laboratorio crecen flores mientras yo las busco. ¿Quién puede crear el amor, fabricar una mirada, hacer fuego con las manos, diseñar con las palabras? ¿Quién puede vender aire con la voz? ¿Quién es genuino y quién un fraude? ¿Quién no se encuentra en la contradicción? ¿Y quién es valiente y quién cobarde? ¿Quién puede mentir en una canción? La música era otra cosa, o eso queríamos pensar. Ahora no hay quien la reconozca, ni sé lo que es verdad. Confieso que también he intentado buscar en esta causa las monedas. Será por eso que estoy preguntando y casi todo es una mierda. ¿Quién puede crear el amor, fabricar una mirada, hacer fuego con las manos, diseñar con las palabras? ¿Quién puede vender aire con la voz? ¿Quién es genuino y quién un fraude? Entra en la contradicción. ¿Y quién es valiente y quién cobarde? ¿Quién puede mentir en una canción? Prestidigita buscadores de la libertad, estudiosos traficantes de la inmediatez, fariseos del streaming y la autenticidad, testaferros de la magia y la complicidad, estrategas de lo triste y de lo feliz, de artificios inorgánicos de corazón, poderosos vende alma. Ahí está esa música, era otra cosa. ¿Qué crees que ha cambiado en la música para componer esta canción, Fran? Pues que no ha cambiado, ¿no? Cuando digo la música era otra cosa, me refiero a que la música no era escribir canciones para que la gente le guste, la música no era escribir, la gente que escribe canciones en un laboratorio para vender, la música no era escribir canciones pensando en una tercera cosa, la música era escribir del corazón y ya está, ¿no? La música era algo lleno de belleza y no de comercio. Era algo que tenía que ver con lo sentimental y no con el dinero. Entonces, por eso hablo de eso en la canción. Digo, la música era otra cosa. Estaba lejos de la gravedad. Ahora se asemeja a un documento que tienes que firmar. Y bueno, y termina la canción con toda una declaración de, como buscando culpables, diciendo fariseos del streaming. Cómplices de, bueno, gente que se inventa la complicidad, ¿no? Me imagino, pienso en cantantes que cantan juntos por interés, que se miran, que dicen, ahora miraos para que parezca que hay complicidad y entonces se vendan más discos, cosas así. La música no era eso, ¿no? La música era una maravilla, era que se te pusiera la piel de gallina, eso era la música, ¿no? Hombre, yo en parte estoy de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, en eso mismo, o sea, para mí la música, yo creo que como más se disfruta es ese momento que puede ser en un concierto o escuchando una canción en tu casa que realmente se te hierve la sangre, ¿no? Y se te ponen los pelos de punta. Pero siempre ha tenido un, o de hecho se considera de todas las artes la que tiene unos tonos, unos tintes más comerciales, ¿no? Porque de hecho toda la industria musical, de la cual aquí hay personas, bienvenido David, de la cual David, que te ha traído aquí al programa, conoce y bueno, siempre ha sido un mundo también de tiburones del dinero y de todo, ¿no? Las grandes discográficas, las multinacionales que engullían a otras, siempre ha habido sellos independientes que surgían y que resurgían, pero en cualquier caso ha cambiado mucho el modelo y el formato, pero siempre ha tenido una línea, estoy de acuerdo contigo, en esa esencia de la música, pero siempre está el componente comercial, ¿no? Sí, pero es la inmediatez y la rapidez, lo que duran las cosas, lo que la gente se detiene en una canción. ¿Cuántas veces hemos descubierto una canción que nos gustaba en un disco años después de tener ese disco, ¿no? Ahora eso no existe, esa posibilidad no existe. Ahora una canción parece que no te gusta los primeros 10 segundos y ya cambias a otra, ¿no? Es el problema de tenerlo todo. Cuando tú vas a escuchar a Coldplay y no lo conoces, dices, ¿por dónde empiezo? Tengo toda la discografía. Uh-huh. Aquí, que son, no sé, 100 canciones. En cambio, tienes un disco solo y te detienes. Y así todo. Yo creo que tenemos tantas cosas a nuestro alcance que no sabemos qué hacer con tantas cosas. Incluso, ojalá realmente vuelva al vinilo, ¿no? Como parece, porque eso hace que la gente se detenga en los vinilos. Uh-huh. Por lo menos el hecho incluso de levantarse y cambiarlo. Sí, sí, sí, ya ¿no? O tener en una cara 5 canciones y tal, y las pones otra vez. No sé, disfrutar de ese ritual de escuchar música. Tengo la impresión de que ahora la música sea algo más volátil, más lleno de aire, como con menos peso, ¿no? Sí, la gente no se dedica a escuchar un disco entero. Como mucho escucha una canción y ya pasa. Le decían a Steve Jobs, creo que era cuando empezó a sacar él con Apple, ¿no? Las canciones por separado, decían, no, las canciones por separado, eso no tiene sentido, hay que sacar discos. Pues toma, ahora sacas un disco y no, te sacas de canciones, porque cuantas más canciones saques, más disparos puedes dar para llegar lejos. Ahora sacas un disco y también me he dado cuenta de eso, también es necesario para gente como yo sacar un disco porque la gente que nos sigue también quiere un disco entero. canción sí, a canción, sí, sí. Vale, está muy bien, pero ¿qué más me dices, no? Entiendo que para cierta gente adolescente, pues con una canción ya a lo mejor tienen para dos semanas, pero nosotros con una canción, por más que nos guste, yo necesito un disco, necesito que un artista me cuente su visión del mundo, y eso puede ser de 30 a 50 minutos y sumergirte en su planeta, ¿no? Eso es lo que dices totalmente. Antiguamente salía un LP y había un single de ese LP, porque era un tema y era la cara A y la cara B. Pero ahora un disco tiene tantos singles como canciones hay en el propio disco. Así es, porque o sea, nos vemos obligados. Progresivo, ¿no? Porque sí. Tú lo has comentado antes, cuando has hablado de cómo vas a hacer el lanzamiento del nuevo disco, tú mismo lo has puesto sobre la mesa. Sí, así es, pero bueno, yo lo que voy a hacer precisamente por lo que digo es sacar 3 singles y luego el disco completo, pero no van a ser 10 singles realmente porque siento que es, llamas a la puerta pero no te abren del todo, ¿sabes? Yo creo que es necesario tener un disco entero y yo como espectador también lo necesito. Yo no voy a ir a ver un concierto porque me gusta una canción probablemente, ¿no? Necesito un disco entero y luego pensar a ver qué pasa en directo. Bueno, y en esta situación en la que vivimos, lo que estamos contando, vas y grabas un disco en 4 estudios, ¿no? Uh-huh. Y me llama un poco la curiosidad, ¿por qué ha sido esto? Si buscabas algo, algún sonido en especial o algo especial, o porque directamente se te acabaron las horas de un estudio y dices, me voy a otro. Para mí la clave es darle a cada canción lo que quiera. Y... Uh-huh. Dirigir a cada productor qué tipo de canción quieres y sobre todo que esté mezclado y masterizado en el mismo estudio y por la misma persona, eso sí, porque si no sí que es aquello un descontrol. Pues resulta que hablé con un productor nuevo que se llama Jorge Castaño, un veinteañero inquieto y prolífico, y me dijo, oye, pásame una canción, es que la arreglo, a ver qué te parece. Esto fue hace un año a lo mejor, y se la pasé, me gustó mucho lo que hizo y dije, oye, pues trabajemos así, ¿no? Luego resulta Lorenzo Vilches, otro amigo que también está empezando a producir, digo, que es especialmente teclista. Yo tenía 2 canciones que tenían mucho que ver con eso, una que se llama Ansiedad, que yo quería hacer un arreglo sinfónico y sabía que él podía hacerlo. Y luego La Música Era Otra Cosa, que es una canción grabada con Carlos Angola en Lavapiés. Porque él tiene un sonido también más crudo que me interesaba para esta canción. Todo está mezclado y masterizado por Óscar Herrador, allí en Boadilla, en su estudio de State Rooms. Y bueno, esa era la forma de darle esa consistencia y esa coherencia a todo el sonido. Pero sí que, además, sabiendo que cada canción funciona sola, supeditar todo el disco al mismo productor, pues no tiene por qué. Creo que puedes hacer participar a mucha gente y luego tener un producto final que sea muy variado y que sea interesante a nivel frecuencias. Y haces, bueno, hablas de lo que estábamos comentando, ¿no? De un poco esa la crítica de esa inmediatez en el mundo de la música. Hablas también de ese oficio del músico, del día a día, de amor, de la ansiedad, también acabas de decir. Es un poco temas que son también recurrentes en tus letras o en estos últimos tiempos difíciles que estamos viviendo para todo el mundo. No sé, ¿te han venido nuevas ideas a la mente o nuevos temas que dices, quiero reflejarlos en este disco especialmente? Es inevitable que se transfiera a lo que pasa en el mundo, que se transfiera a tus canciones, si eres una persona mínimamente sensible. El disco se llama Electrocanciograma porque está directamente relacionado con la salud y con la salud mental, porque ya sabemos hace años que cuando una canción cuenta tu historia te sientes mejor, es decir, es una medicina. Por eso bromeo diciendo que son medicanciones. Cuando escribí la canción Ansiedad y me puse en el lugar de alguien que tiene ansiedad y saqué el tema, porque sí, hay una versión a piano que sí salió hace un par de años, me escribió mucha gente diciendo que nadie lo había contado, que no se había sentido reflejado nunca y que esa sensación de que nadie le entiende, porque es una sensación que todas las personas que tienen ansiedad o depresión tienen, como que se sienten incomprendidos, llega la canción y sí te dice tu historia, ¿no? Te cuenta tu historia y te sientes mejor. De eso se trata. Para eso nacen las canciones y el arte, para reconfortarte con el mundo que te ha tocado. Cuando hablamos en otra canción de una canción, por ejemplo, La Música Era Otra Cosa, es una automedicina. Esa es para mí, esa es para decir, bueno, para los amigos que están como yo intentando salir adelante y a veces se ven, bueno, pues pisado de alguna forma por gigantes, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo cuando saqué mi primer disco con discográfica que ahí empezaba Operación Triunfo. Sí. Y todos decíamos, ah, Operación Triunfo no está mal. No, el problema es cuando vas a cualquier radio y no puedes porque están todos los Operación Triunfo todo el rato, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, está bien, es como el reggaetón. Puede estar bien el reggaetón, pero si siempre hay reggaetón, pues no está tan bien, ¿no? Al final es como que o sea, todo tiene su momento. El problema es que hay extremos y que algo lo invada todo. En este caso, yo sí siento que para nosotros hay público y que la cosa va funcionando, pero no podemos dejar de luchar ni un solo día porque enseguida también la gente tiene muchos estímulos. La gente sí que tenemos, cada cantante tiene sus propios seguidores, pero esos propios seguidores se ven enfrentados a muchas estimulaciones todo el rato con gente que les ofrece canciones. Entonces es muy complicado. Hay otra canción que se llama Recomendaciones para un mundo hostil, que son pues también consejos que yo daría a la gente que quiero y que me doy a mí también: que nadie toque tu alegría, que no jueguen contigo, que no te toquen los malditos, que nadie te cambie el éxito del lugar, que no te engañen con eso, porque hay mucha parafernalia con eso del éxito, con la fama y con ese tipo de tonterías que claro, hasta que lo vives, pues quizá piensas que puede ser algo interesante, pero no lo es. Y hay una gran parte de la juventud que quiere ser famosa, ya está. O sea, puede haber algo más vacío. Entonces me parece muy importante poner el foco sobre eso, entre otras cosas, ¿no? Sí, famosos de TikTok. Sí, sí, famosos de TikTok o de lo que sea, y al final es lo que pasa. Tú puedes ser famoso en TikTok, pero luego no vendes entradas para tu concierto, ¿no? Es complicado. O alguien que tiene 1 millón de seguidores en TikTok tiene 1000 escuchas en Spotify. ¿Cómo lo entiendes? Pues porque ese público probablemente no es el que usa Spotify, ¿no? Hablas de lo de ir al concierto y estoy leyendo en este desplegable maravilloso con una fotaca ahí que tienes un par de guitarras, las letras, y es El buen camino, epílogo 2. Y justamente dice: voy camino al concierto, no sé si vendrá alguien a verme hoy, por si acaso llevo encima algunas ilusiones inalterables. ¿Esto te ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado. O sea, lo siento lejano, pero es también una sensación muy importante. Cuando tú tienes una ilusión y una pasión, no debe depender siempre del resultado de la gente externa que te haga feliz o no. Creo que el hecho de hacerlo es lo que te debe hacer feliz. Y esa es una lucha que todos tenemos, yo creo. Disfrutar del proceso, del camino, dejarnos de fines y de motivos finales, porque de hecho si los conseguimos luego no sé qué haríamos, ¿no? Me he sentido así alguna vez, sobre todo bueno en conciertos que de pronto pues no sabes cuánta gente va a ir y ni has preguntado siquiera porque tenías un concierto ayer y tienes otro mañana. Entonces tú vas allí, te vas a enchufar y sabes que vas a hacer un buen concierto o vas a hacer todo lo posible porque salga un buen concierto, y lo demás no es cosa tuya, ¿no? Sobre todo creo que es importante no mirarte al espejo y reprocharte cosas, sentir que hiciste lo que pudiste por tu pasión, por tus ilusiones. Vamos con otra canción, ¿te parece? Dale. Una que se llama Te llevo conmigo. Y hacerle ahí el trabalenguas, me llevo contigo, ¿no? Te llevo conmigo. Pues vamos con ella, otra canción de este nuevo electrocanciograma de Fran Fernández. Crece la voz de una pequeña canción para contar una gran historia, todo por hacer que vengan a ver lo que construí, castillos salvajes, edificios gigantes. Para no caer, ya no soy mi enemigo. Pienso volver, te llevo conmigo. Pasan los trenes, ninguno te espera, hasta que entiendes dónde está la meta. Ya no te mientes, cumpliste 40. Pero estás tan fuerte que nada te frena. te ves diferente. Para no caer, ya no soy mi enemigo, ni pienso volver, te llevo conmigo. Aquel beso perdido, la llama que no quema, el sueño de ese niño perdido entre la niebla, abrazos escondidos que aún ven como tiemblas, la barra de ese bar, miseria en la belleza, las vidas que dejaste, las páginas en blanco, historias incompletas, padres del desengaño, maldita coincidencia que fue volver a verla, maldito aquel instinto de la naturaleza. Para no caer, bonita, mucha fuerza, ¿no? Tiene esta canción, ¿no? Y una producción potente, nunca mejor dicho. Esta es una canción que apenas he tocado en directo, yo creo que un par de veces. Directamente la grabé, se la pasé al productor y empezó a meter movidas, uh-huh. Y la grabamos y todavía en directo apenas la he tocado. Me gusta mucho la portada del disco también, ¿no? Es una ilustración de Víctor Lago, creo que he visto. Es una, ¿no? Sí, además está hecha ex profeso para la ocasión. Él me envió una prueba y empezamos a... Ahí, todas las canciones están ahí dentro. Es un corazón que representa, bueno, pues sí, muchas ideas, sí, tiene muchos pensamientos, y que, ¿no? Yo quería algo que la gente pudiera ver, que pudiera estar mirando un rato, que tenga secretos. En algún momento lanzaré una dinámica en redes diciendo, encuentra los secretos de la portada. Ajá, bien, tiene bastantes. Tiene una onda al Bosco. Sí, puede ser. Ahí, el Jardín de las Delicias. Un poco Dalí también. Sí, también. Un poco daliniano, te iba a decir. Daliniano, ¿no? Es una mezcla ahí de grandes gentes. Sí. Muy bonito. La verdad es que está muy currado, ¿eh? Yo quería hacerlo más grande, en formato ahí vinilo, grandote, pero ya era un lío, sobre todo viajando tanto. Uh-huh. Si quería llevar discos a Latinoamérica, sí quería algo grandote porque... yo como espectador también, cuando vas a comprar un disco, valoras el objeto físico, que es algo que se está perdiendo. Por eso hemos hecho el desplegable, hemos metido el CD con el efecto vinilo, todo eso. Me parece que, bueno, pues es, en vez de desestimar el objeto físico, que muchos artistas ya lo hacen, es darle un otro giro más y decir, como yo soy alguien que sobre todo hace conciertos en directo, pues que ese sea el momento donde la gente se lo puede llevar, ¿no? Sí, yo creo que puede dar mucho juego también de merchandising, ¿no? Y todo eso. Sí, por eso mis discos anteriores son discos libros. Uh-huh. En los conciertos llevo 7 productos para vender y es muy bonito ver que alguien se lleva todo y que, uh-huh. Bueno, que ese momento en el cual pues le firmas a quien se lleve algo, le firma su disco, ¿no? Uh-huh. Bueno, estás armado con la guitarra, preparado para hacernos un temita, pero bueno, antes o después de la canción, como tú quieras, si quieres contarnos un poco de ese próximo concierto el 24 de septiembre en la Sala Morocco, ¿es posible ir o está ya todo vendido entre los colaboradores del crowdfunding? ¿Queda algún sitio todavía? Sí, dicen que vienen de vuestra parte. Bien, bien. No, sí, bueno, quedan entradas en Tradium, además sin gastos de gestión, y todavía queda algún 3x2. Qué bien. Hemos sacado algún 3x2, quedan muy pocos, pero siguen en Tradium, además sin gastos de gestión, que es que lo de los gastos de gestión ya empieza a ser un poquito... Sí, ¿no? Lo comentábamos el otro día, que al final te lo gestionas tú, la coges, la imprimes... Y compro una entrada más. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad, sobre todo en conciertos muy caros que te meten 5, 8 euros. Además, no sé por qué euros, en Tradium, pues yo creo que tiene acuerdos con terceros, pero de pronto te aparecen esas mismas entradas en otra plataforma y sí te cobran gastos de gestión, pero en Tradium, que son los enlaces que yo siempre comparto, no hay gastos de gestión. Uh-huh. O sea, hay, pero los pago yo y son muy pequeños, ¿no? Uh-huh. De cada entrada. ¿Y cómo, entonces, cómo bueno, se plantea el concierto un poco? Si el sábado 24, sí. Este sábado próximo, en la Sala Morocco, en Madrid, allí en la calle Marqués de Leganés, en el centro de Madrid. Es hora ya de ir al centro de Madrid. La verdad es que hay de todos. Luego puedes cenar donde quieras. Todo el que va a la Sala Morocco, la verdad es que luego hay mil planes. Y bueno, conciertos a las 9, termina a las 11. Así que bueno, nos vemos allí. Y las entradas en Entradio, en franfernandez.com, Fran Fernández Música, fácil encontrarme. Muy bien, pues ahora tenemos aquí el lujo y el placer de tenerte en primicia otra vez, en directo, Fran Fernández, hoy en Música Casual. Acabas de llegar y ya estás volcándome la vida. Yo que había dejado de creer la primera vista, juraría que no hay nadie más aquí, pero estamos rodeados. Ojalá también te sientas como si tuvieses 15 años. Ya sé que aún no te conozco, pero estoy imaginando una vida contigo, y si estoy loco, que me encierren a tu lado. En este bar, mire donde mire, veo posibilidades para nuestros cuerpos. Si ahora todo el mundo se fuera, nos incendiaríamos en esta mesa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estoy pensando en huir como tú, que hay mucho corazón por ahí sin luz. Aprendí que para ser feliz has de ponérselo fácil a la suerte. Puede que no sea difícil verte, que te vengas a Madrid. Puede que no sea difícil verte, que te vengas a Madrid. O que me quede aquí. Un lujo, un placer, como siempre, el escucharte. Esta vez no te hemos obligado a traer aquí las 12 cuerdas, ¿no? Bueno, estas 12 también, ¿eh? Bueno, estas 12, perdona. Sí, sí, pero sí, es sí. Otra 12. Es otra 12, ¿no? La otra era una joya, ¿no? Una auténtica joya. ¿Con cuántas guitarras vas de gira? En México he estado con 2, en España voy con 3. ¿Con 3? ¿Mm? Sí, aquí voy con una de 6, normal, una eléctrica de 6, la Gretsch, que aparece ahí en el desplegable, y la de 12. Esta que, bueno, precisamente la encontré hace poco en Wallapop, y es el mismo modelo que la mía de 12, la otra. Y como es tan difícil de encontrar, esta es del año 99, la compraron en París, pues digo, en la agencia, porque yo siempre tengo miedo a perder la mía principal, porque tiene un sonido muy especial, ¿no? Pero la tengo afinada en do. Y como llevo 20 años afinando en do, también le estoy dando paso a otro tipo de afinaciones para tampoco encasillarme en eso, ¿no? Luego, en este disco también te aventuras, aunque ya habías tenido algunos escarceos, un poco con bases electrónicas, con música electrónica, hasta cierto punto, pero sí le has dado un poco de espacio, ¿no? A esto, por lo menos por lo que he leído, ¿no? No me parece, lo he escuchado, pero... Sí, me parece muy interesante el hecho de tener ese espíritu de búsqueda sonoro. Sabemos que el cantautor empezó con su guitarra y su voz, pero estamos en el siglo XXI y tenemos a nuestro alcance mucho tipo de frecuencias. El subwoofer no lo usaría una guitarra normal, ¿no? Entonces me parece muy interesante que vibre el suelo en una canción. No todas, ¿no? Ni mucho menos, pero que puedas aportar ese tipo de frecuencias que casi son físicas, ¿no? Porque te está vibrando el coche o donde sea donde vas, ¿no? Y me interesa mucho que toda esa frecuencia ocurran en las canciones, desde la aguda de la voz desgarrada hasta el subwoofer de un bajo que le da una profundidad a la canción, y teniendo en cuenta todos los instrumentos electrónicos que tenemos a nuestro alcance, pues me parece importante darle a cada canción también todo ese abanico de posibilidades. ¿Pero lo utilizas también en directo, en los conciertos? También lo uso en directo. De hecho, llevo un bombo electrónico, uh-huh, que se sonaría como un bombo de batería. Sí, intento, la verdad, intento no parecer un hombre orquesta, porque estéticamente es un poco raro. Sí, de hecho, sí, no, siempre no, pero querido... sí, son recursos que son interesantes, ¿no? Sobre todo cuando vas a guitarra y voz, el poder todavía tener... No me, sí que he hecho mis pinitos, pero no he sacado la armónica. No he tocado la armónica a la vez que la guitarra en directo. Porque también con el pelo se me complica, se me enreda la armónica, el aparato de la armónica. Y ahí sí me convierto en un Pepe Villuela total, ¿no? Pero me parece, o sea, todo lo que puedas hacer, y bueno, como mi carrera está centrada sobre todo solo ir solo, aunque el sábado 24 en Morocco voy con dos músicos, con Jitka Kelty al violín y con Lorenzo Vilches a los teclados, yo suelo ir solo, entonces me parece, ya es casi un acto egoísta, por no aburrirme yo, por no aburrirme yo, quiero llevar las tres guitarras, quiero, hay un momento que pongo una distorsión, un delay reverse, uso técnicas como el tapping, que son más típicas de guitarristas que de cantautores, me interesa mucho todo eso, me interesa mucho todo lo que sea investigar y aportar a las canciones. Eso sí, como decía un mago de incorporar sonidos y bases electrónicas a la música, que es Raúl Rodríguez, el hijo de Martirio, y él decía eso, que diciendo es el mejor músico que tengo, con la Lupe, la llama él, ¿no? No la, se equivoca, ¿eh? No se equivoca, dice, no cobra, no protesta, no se acuesta tarde... Y siempre triunfa. Bueno, hay veces que me falla en los conciertos. Puede ser que falle, pero vamos, normalmente mucho mejor que un músico. Puede ser que falle, pero si falla, realmente la culpa la tienes tú, porque, no sé, porque se te olvidó algo o porque le has dado mucha caña, ¿no? No puedes culparlo. Pero lo malo de tocar con eso, con frecuencias de estas, es que tienes que entrar siempre. Tienes que entrar a tiempo, sí. A claro, tiempo, sí. Pero bueno, eso es una cuestión tuya de ensayo. También ya hay algunos que lo cuantizan, y aunque no entres a tiempo, parece que lo has hecho, ¿sabes? Pero sí, bueno, el caso, para mí la clave es entrar a tierra. Uno, entras en el uno y no hay pérdida. Y terminas en el uno también, claro, para que se empiece a reproducir, ¿no? Lo de entrar a tiempo también lo tenemos que aplicar nosotros cuando damos palmas o hacemos coro, Juanpe. Yo por eso no lo hago ya. Me lo he prohibido a mí mismo. ¿Teníamos alguna canción más ahí preparada para ir cerrando la entrevista? Yo no sé si nos quieres contar un poco cómo qué pinta tiene o cómo se avecina esta gira, a la que, digamos que esto va a ser un poco el pistoletazo de salida, pero dices que la gira ya será en el 2000, la gira oficial será en el 2023, ¿no? Sí, cuando empieces ya a girar por España, cosas, con continuidad, ¿no? Voy a hacer algunas cosas inevitables, porque no me sé estar quieto, y hago el 22 de octubre en Granada. Haré Lanzarote también a finales de noviembre con David Otero. También hago Toledo, Ciudad Real, ciudades así que, bueno, que son amables y a las que hace mucho tiempo que no voy, con lo cual cuando salga el disco también podré volver, ¿no? Pero la gira grande y también Latinoamérica ya será en 2023, que ya no me suena ni futurista, ya está aquí, ¿eh? Está aquí. Debe ser porque me he estudiado las normas de la Comunidad de Madrid con los coches. Que no va a poder entrar ni Dios, ¿eh? Que 2023, pero la gira en Latinoamérica, no en todos los países será tres meses, ¿no? Yo creo que no, yo creo que haré un mes en México y luego otro mes, que ya lo he hecho otras veces así, una semana a Colombia, otra semana a Perú, otra semana a Chile, otra semana a Argentina, será más así. Pero bueno, todo va bien y haremos lo posible porque todo salga bien y que todo lo que esté en nuestra mano pues nos haga crecer. Pues recordar que el día 24 de septiembre estará Fran Fernández en la Sala Morocco a las 9, puntual. 20:30 se abre y 21 empezamos. Sí. ¿Puntual a la 21? Sí, sí, porque a las 23 ya hay que cerrar, que luego Morocco abre a las 12 para los copazos. Ajá. El precio, a ver... 15 euritos y hay un 3x2 en Entradium. Ajá. Así que en realidad pues sería mucho menos. Sería 10, si sabes, si vas con dos. Pues perfecto para ir acompañado. Y nada más, muchas gracias por tu visita. Y pues muchas gracias a vosotros. Te deseamos lo mejor. Como nos siempre, inventaremos algo para con volver. Este electrocanciograma. Así es. Que vaya muy bien. Y aquí estamos para cuando quieras. Muchas gracias. Para la tercera visita, cuando quieras. Por favor, el año que viene. A ver, dime, Rafa. Nos despedimos. Te voy a recomendar la 3 recomendaciones para un mundo hostil. que creo que es el segundo single que va a salir después de ese Vuelvo que ha empezado la entrevista, pues nos vamos con esas recomendaciones para Un Mundo Hostil de Fran Fernández. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. Que no te digan que no hay camino, que no me digan que no podré, que no nos digan que es el destino, yo se lo escribiré. Que no te digan que no es posible, que no podrás llegar hasta ahí, que no nos vayan tanto de humildes y que nos dejen vivir, y que nos dejen vivir. Que no te cuenten tantas historias, que no te creas ni la mitad, que no nos roben la memoria cambiando el éxito del lugar. Que pueda terminar el poema que tengo en las manos, porque si no lo escribo me quema y no lo hago en vano. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que no arrebaten más de tu lado a la gente que te hizo feliz. Que el tiempo no nos quite lo hallado, que aunque te vayas, sigas aquí. Que no nos digan qué es lo que vale, que es el arte los eruditos, que nadie ponga precio al detalle, que no te vendan humo y ruido, y que nunca te calles, y que nunca te calles. Que nadie juegue con tu alegría, que no te toquen los malditos, que solo exista la alevosía cuando miremos al infinito, cuando miremos al infinito. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Aquí seguimos en Música Casual, en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas, de forma simultánea, puntual y latente, por lo que queda de tiempo hasta las 10 de la noche, después de despedir a Fran Fernández presentando su álbum Electrocanciograma, con el que hemos estado aquí disfrutando con esta charla interesante, y sus canciones, sus letras, que retratan la vida pues como es. Y eso también lo está haciendo una persona, un amigo al que traemos hoy aquí al programa, y ya desde aquí, desde las ondas, por si no se escucha, que nunca se sabe, le invitamos a que venga. Se trata de Primo Marcos. Marcos, Marcos es un amigo y primo mío en concreto, y está haciendo un blog muy interesante, y ese blog Descubre Música. Está contando su vida, capítulo a capítulo, porque cumple 50 años y cada semana, desde el mes de enero, ya lleva haciéndolo, saca una canción y cuenta una parte de su vida o un año, podemos decir, porque si son 50 canciones, son 50 años, y entonces él cuenta historias de su vida y pone una canción en la que te explica pues que la letra o el momento o lo que sea de esa canción le viene a la mente y por eso mismo la publica. Va a tener 2 semanas de vacaciones porque son 52 semanas en un año. Siempre puede hacer un bis. Y en ese bis ya elegirá lo que él quiera. Buen punto, bien traído, Juanpe, porque hay que ver exactamente cuándo empezó. Como va a venir al programa, eso espero, con su cumpleaños, que es en diciembre, pues entonces ya le preguntaremos. Que la verdad es que escribe muy bien, interesante. Es un blog que se llama 50s, como el mismo número indica. Y no sé si lo podéis buscar en la red de redes Universal. Yo creo que sí se puede encontrar, pero bueno, ya lo recomendaremos por ahí. Y en este caso, el otro día, uno de los capítulos que estuve leyendo, bueno, pues traía una canción que me encantó el descubrimiento que hice. Además, es una artista brasileña, tanto a mí como a los componentes del programa, la música brasileña nos gusta mucho. Es una canción que se llama Picardía, y tiene, bueno, una letra muy muy interesante, porque te cuenta un poco pues esa picardía que le falta a veces a los niños, ¿no? Esos niños que se creen que el mundo es otra cosa y que no saben lo que es la verdad y que no saben muy bien amar o interpretar o expresar sus sentimientos. Y me encantó la canción, me encantó la cantante. Y vamos a escucharla en homenaje a Marcos hoy. Marcos sigue escribiendo, sigue dándole ahí al boli, a la tecla, al lápiz, a lo que utilices. Y te queda poco ya, aquí hasta la 52 semana. A ver si va a haber cumplir 52, me han dejado con la duda. Escuchamos a Cassia Eller y una canción que se llama, Antonio me corrija, que sabe de esto, Malandragem, Picardía. Escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Tarde inteira eu ando nas ruas, eu troco o cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. Só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Thank you. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Obrigado. Esos acordes nos tenían embelesados, que nos hace temblar la radio. Tal día como hoy, 19 de septiembre, y tenemos unos guiños iniciales a los cumpleaños, además bastante guiños importantes. Uno de ellos es a una persona de Uruguay que conoce muy bien Juan Pedro, porque estuvimos en su casa, un uruguayo de La Paloma. Pedro Cabral cumple años hoy y es músico. Es músico en Uruguay, pues toca percusión. Felicidades, Pedro. Que... Felicidades. Ahí, ahí, felicidades, Pedro. Estamos felicitando a un músico uruguayo que conocimos cuando estuvimos allí, que hoy es su cumpleaños. Opa. Pedro Cabral, felicidades. Luego pasamos a otras personas que también cumplen años, porque parece ser que el 19 de septiembre fue prolífico en personas que hacían buenas músicas. Nile Rodgers fundó Chic y luego fue productor, pero también fue guitarrista y compositor de este grupo. Volvieron a ponerse en pie por segunda vez hasta que su socio Bernard Edwards pues palmó de neumonía. Son 70 años, felicidades Nile. Luego tenemos, en 1958 nació Laita Ford, llamada Carmelita Rosanna Ford, guitarrista y vocalista del grupo femenino de hard rock The Runaways, en el que estaba Joan Jett, más conocida. Se unió a los 16 años y en 1979, al acabarse el grupo, comenzó su carrera en solitario. Cumple hoy 64 años, felicidades, Carmelita. Tenemos una persona muy curiosa y además que os tengo que contar una pequeña anécdota que me sucedió ayer por la noche. Yo ayer por la noche terminé, hoy, esta madrugada, terminé de leer un cómic que se llama California Dreaming, de Penélope Baguio, y curiosamente es la historia de la famosa Mama Cass Elliot, Ellen Naomi Cohen, que era la vocalista de Mamas and the Papas, que hoy cumpliría años. O sea que esa coincidencia en la que lees un cómic te apasiona, te gusta la vida de ella, y además cuando vas a preparar el programa te das cuenta que hay que felicitarle, aunque tristemente murió bastante joven, con 32 años. Pasaron del folk un poquito a otro estilo, un poquito más, viendo a que por aquella época ya estaban los Beatles. Y ella tiene una historia, porque era una persona que tenía bastantes problemas con su peso, pero tenía una voz maravillosa y había muchas tensiones en el grupo. El cómic es una maravilla, ya os lo digo, California Dreaming, que realmente me ha sorprendido mucho que hoy pues cumpliría, no sé lo que cumpliría, habría que hacer cuenta del año 41 hasta ahora, pero murió muy joven. Esas son las que tenemos en la sección de cumpleaños y que vamos a poner concretamente, pues como no, California Dreaming de Mamas and the Papas es la que hemos elegido para que veáis los giros musicales, porque en el propio cómic se dan cuenta que hacer esa doble voz al tío que la cantaba, que no recuerdo ahora cómo se llama, le daba bastante, pues le fastidiaba bastante, pero si no lo llegan a haber hecho no hubiera quedado una maravilla de canción en esa doble voz que Mama Cass fue la que mejor voz tenía del grupo, para que narices, mucho más que la otra chica y aquellos dos juntos. Disfrutad de este California Dreaming, que hace bastante tiempo que posiblemente no se escuchen las radios de este país. Pasamos a esos temas que se editaron también el 19 de septiembre, la misma fecha de hoy, pero hace ya algunos años. Y por orden cronológico, que ahora ya nos hemos aplicado en ese sentido, en 1988 John Bon Jovi lanza el disco New Jersey, en 2005 Queen lanza el disco Return of the Champions, en 2010, el gran Frank Zappa lanza su álbum Congress Shall Make No Law, y el disco que hemos elegido. En 2011, Pearl Jam lanza su Pearl Jam 20, y hemos elegido una versión que hicieron ellos en la MTV and Unplugged, muy ahí a la onda Nirvana, concretamente el tema Black. Y luego vamos a poner dos canciones seguidas. Os dijimos que también íbamos a tener un poquito de alternativas del estilo de algo curioso que haya sucedido, ¿no? Pues bueno, en 1981, después de 11 años de peleados separados, Simon and Garfunkel se juntan en aquel famoso concierto que dieron en el Central Park de Nueva York. Y de ahí pues hemos elegido la canción Wake a Little Susie, que no es de ellos, que es de los Everly Brothers. Una breve y brevísima y suavísima corrección por aquellos fans de Pearl Jam, sobre todo de este temazo que es el Black. Cuando has hablado de Pearl Jam 20, yo he dicho no, es Ten. Pearl Jam, su primer disco, se llama Ten. Pero el de 2011 se llama Ten. Está incluido esta canción. En el año 2011, que es una película que recopila las actuaciones en directos ampliadas e ininterrumpidas de la película Pearl Jam 20. O sea, es el disco de la película. Pero se edita un canción, disco de la película. Bien dicho. Vale, bien hecho. Vamos con la música, entonces. Dale con la música. Thank you. both fell sound asleep. Wake up, Miss Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, the little Susie. Wake up, the little Susie. Well, what are we gonna tell you, Mama? What are we gonna tell you, Papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, the little Susie. Wake up, the little Susie. Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, the little Susie. Wake up, the little Susie. We gotta go. Wake up, little Susie. Wake up. Wake up. Susie, wake up. The movie wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep. Our goose is cooked. Our reputation is shot. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends? They say, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Sección de versiones. A ver con qué versión nos sorprende hoy Rafa. Este maravilloso órgano de Jimmy McGriff haciendo el Sunny nos introduce en la versión de esta semana, que creo que va a ser única, y es una versión que se hizo de el Bohemian Rhapsody, tema de Queen, en el concierto homenaje que se le hizo a Freddie Mercury 5 años después de su muerte en el estadio de Wembley, que fue el 20 de abril del año 1992. Y bueno, fue un concierto, hubo 72.000 personas, espectadores, se retransmitió por radio y televisión a 76 países y solo le faltó ser de los 70 con tanto 70, pero no, fue en el 90, aunque Queen sí es un grupo de los 70, a no ser que me equivoque, que no creo. Sí, nació en los 70 Queen, sí, sí, ahí tenemos una década de colchón, ¿no? Y bueno, de decir que este concierto fue impresionante, hubo tanto artistas que tocaron una versión de Queen y repertorio como fue, por ejemplo, Metallica, Guns N' Roses, Extreme, David Bowie, Elton John, Ian Hunter, Mick Ronson, Seal, George Michael, Roger Daltrey, Robert Plant, Bob Geldof, Zucchero, Lisa Stansfield, Liza Minnelli, Annie Lennox, una lista de músicos como veis impresionante. Y después la segunda parte del concierto salió los tres componentes de Queen, John Deacon, Brian May y Roger Taylor, con todos estos artistas haciendo versiones de Queen. Y en ese momento, que os vamos a poner hoy, es cuando Elton John empieza a cantar el Bohemian Rhapsody y espera que llegue a cantarla con él, con quien había quedado, Axl Rose, que al parecer estaba en camerinos, ocupado en otras cosas y ya había actuado, y en ese momento está todo el mundo como diciendo, ¿saldrá o no saldrá? Es una versión de Bohemian Rhapsody de Elton John y de Axl Rose de Guns N' Roses, dedicada, cómo no, a Freddie Mercury. Just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, now I've gone through it all away. Mama, let me go. Hot pants. Hey, hot pants. Hot pants. Smoking that hot pants. That one is and pues Chase Brown nos dice que estamos ya en los legendarios. Y los legendarios en este caso es el legendario que murió en 2010, como solemos decir, vendimió por aquí. José Antonio Labordeta murió a los 75 años, justamente el 19 de septiembre de 2010, con lo cual hace ya 12 años que no nos hace disfrutar este licenciado en filosofía y letras, profesor de instituto. Fíjate que estas dos cosas juntas marcan bastante a la gente, ¿no? Son unos estudios que empastan bien para ser profesor, ¿no? Y que grabó su primer disco en 1974. O sea, todavía vivía el dictador, o sea, el tío ahí siempre en el filo de la protesta y de la presión social, ¿no? Icono de la canción protesta, también en la transición, lógicamente. Tiene un himno extraoficial de Aragón, que es el Canto a la Libertad, que será una de las canciones que disfrutemos después. Y también se tiró a la política para intentar conseguir más cosas para su tierra. Y fue diputado en las Cortes, aquí en la carrera San Jerónimo, por la Chunta aragonesista. Y seguro que vosotros tenéis alguna cosita que añadir de este pequeño gran hombre. Has dicho eso de que fue diputado, lo que todo el mundo se acuerda, ¿no? Él estaba hablando en el Congreso de los Diputados, de los diputados, iba a decir. Bueno, de los diputados, sí. Vale, se ha entendido perfectamente. Pues no le hacían caso, estaban a lo suyo, sobre todo a la gente de... No me acuerdo ahora si era todavía Alianza Popular o el PP, no me acuerdo. La bancada azul. Claro, y les dijo, bueno, que claro, que a vosotros es todo lo que digan la gente que ha estado encerrada, que la han torturado y todo esto, no os interesa nada, iros a la mierda. Uh-huh. Y muy bien dicho. Sí, váyanse a la mierda, y así sí. Colgó, ¿no? Sí, sí, bueno... Tipo muy valiente, ¿no? También, o sea, artista por los cuatro costados, por todos los poros, o sea, poeta, ha escrito prosa, tiene más de 12 libros de poesía, luego tiene más de 20 y pico discos editados y grandes canciones como las que vamos a escuchar. Pues vamos con Canto a la Libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Aquí estaba la Bordeta cantando a la libertad, que no, que la libertad no es eso de ir a que te dejen ir a tomar cañas. Para que lo sepáis. Sí, pero es verdad que la Bordeta, hablando del tema de la restauración, hizo un programa muy bueno en televisión, que era Un país en la mochila. Un país en la mochila, es verdad. Y él, pues, recorría la parte más rural de lo que ahora puede ser la España vaciada, que llaman, conocía a la gente, hablaba y degustaba las viandas de esos lugares, con lo cual ahí, ahí se enganchaba con la restauración. Es casi igual, lo hacía pateando por ahí, por los montes y los bosques y los caminos, y ahora, sin embargo, lo hace en helicóptero o en calleja. Igualito. Igualito. Jesús Calleja, sí. Que por cierto, un buen montañero también, sí, todo lo tiene. Sí, un tío simpático. Sí, a ver, vamos aquí. Estamos hablando de la Bordeta, por favor. Ah, es que estábamos entrando en la sección. Un país en la mochila estuvo desde 1995 hasta el 2000. Fueron 29 capítulos, y donde él era guionista y presentador de ese programa. Después, en 1999, grabó un tema que vamos a poner dentro de un momento, que fue una sintonía de un programa de televisión, Severino el Sordo. Espera, que estaba echando unas cuentas. 5 años, 29 programas, claro, porque iba andando, ¿no? Claro, le explicaba cosas. 5 años para los 29 programas, iba andando, por eso duraron tanto tiempo, ¿no? 5 años estuve dando vueltas por ahí. Es que mira que tiene la app matemática conectada siempre aquí, la neurona esa. Llevaba mochila, ya lo sabes. Ah, entonces por eso tardó tanto. Severino el Sordo. Llevado. Arremójate en la tripa, que ya viene la calor. Arremójate en la tripa, que ya viene la calor. De luego en el mes de agosto nos suelta el agua de Dios. De luego en el mes de agosto nos suelta el agua de Dios. Evaristo el cuchillero pasando el puente en Fraga, desde arriba lo midió. Pasando el puente en Fraga, desde arriba lo midió. Los hijos de la María han marchado a Nueva York. Los hijos de la María han marchado a Nueva York. A uno trabaja de negro, otro de indio en un salón. Uno trabaja de negro, en un salón. Marcelino y la Miguela se han ido a la emigración. Miguela se han ido a la migración. Ahora dicen gutentaje, Auspiller se enchuegó. Ahora dicen gutentaje, Auspiller se enchuegó. A recobarle la tripa que ya viene a calor. A recobarle la tripa que ya viene a calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el aguanillo. Que luego en el mes de agosto no suelta el aguanillo. Que 100 vecinos queramos, ya solo quedamos dos. Que 100 vecinos queramos, ya solo quedamos dos. Don Florencio, que es el amo, y un seguro servidor. Don Florencio, que es el amo, y un seguro servidor. Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo. Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Y me voy a Zaragoza y que pregone el patrón. Y me voy a Zaragoza y que pregone el patrón. A remoja de la tripa que ya viene la calor. A remoja de la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua niño. Que luego en el mes de agosto no suelta. Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Hoy en la estantería de Música Casual lo que no hay es tiempo, porque estamos ya casi acabando el programa y hemos encontrado muchas cosas, pero nos las vamos a guardar para otro día para contároslas. Y vamos a leer algo que pone en el disco de Fran Fernández, algo que escribe Alexis Díaz Pimienta, que es un escritor, un ensayista cubano, contiene mucha obra, muy interesante, y le ha escrito un poema en este disco que nos ha venido a presentar hoy Fran Fernández, el Electrocanciograma, y esto dice así. Existen músicos grandes, cantautores excelentes, músicos inteligentes, y luego está Fran Fernández, tan alto como los Andes, no busca gloria ni fama, pero el éxito lo llama a un terapeuta capaz de hacer para los demás, un electrocanciograma. Si te persigue el dolor, si estás algo preocupado, si la vida te ha golpeado, si te acosa el desamor, si estás siempre en mi menor, si has roto tu pentagrama, si crees que nadie te ama, si enfermas de angustia y tedio, aquí tienes el remedio. Un electrocanciograma. Thank you. Con esta sintonía ya anunciamos que el programa está terminando en su cuesta abajo, pero no sin nivel, ¿eh? Os habíamos propuesto tres canciones de canadienses bien acompañados. Esta vez, fíjate, de las 150 ediciones del Más de lo Mismo que llevamos hasta ahora y se cumplen hoy, que eso sí lo sabemos. 150, sorpresa. Tómate algo, tomaros algo, todos aquellos y aquellos que nos votáis. No os había dicho nada porque sabía que era una cifra muy redonda. Ha sido la vez que más igualdad ha habido entre las canciones participantes. Encima, ¿sí? La 150, la más peleada. Joder, eso se puede quedar como una frase para las camisetas, ¿no? Fíjate tú. Pues sí, sí, sí. Muy, muy disputado, muy disputado. Muy disputado. Y fíjate, los porcentajes han sido 32, 33 y 34. Y ahora os digo las canciones ya que llevan ese orden respectivamente, como se suele decir. En tercer lugar ha quedado Neil Young, bien acompañado por Pearl Jam en el Rocking in the Free World. En segundo lugar, ese que dice I'm Your Man, Leonard Cohen, acompañado de las Webb Sisters con Take This World. Y en primer lugar, el canadiense Bryan Adams, acompañado del gran Paco de Lucía en aquel Have You Ever Really Loved a Woman. Los autores de esta canción son Bryan Adams, Michael Kramer y Robin Jarmuth Lang. ¿Cómo llega a colaborar Paco de Lucía con este tipo? Pues en 1995 el canadiense fue elegido para interpretar el tema central de Don Juan de Marco, una película en la que trabaja Johnny Depp, Marlon Brando y Faye Dunaway, aparte de otra gente. Y todo el mundo tenía claro que quería guitarras flamencas y que tenía que ser un guitarrista español al ser los mejores que tocan la guitarra española. El manager de Adams contactó con Paco de Lucía, que era el del mayor prestigio en ese momento, pero Paco declinó la oferta porque estaba de vacaciones fuera de España, estaba en Jamaica pasando unos días y dice, sí, ahora me voy yo de Jamaica para grabar contigo. Pero Adams consigue contactar con Paco, pero lo curioso de la anécdota es que por aquella época Adams vivía en Jamaica. O sea, que no sabía él que había ido allí y ya contacta con él. Ya le dice, hombre, que estamos en la misma isla, Paco, vente aquí, te mando un fax. Fue a buscarle, se pasaron unos cuantos días juntos haciendo música, una historia chula. Y así se gestó la colaboración en el Have You Ever Really Loved a Woman, que fue nominada a un Oscar como mejor banda sonora y número uno en las listas de Estados Unidos durante 5 semanas. Cuando murió Paco, Adam se despidió de él por Twitter en inglés, que está fácil, fácil, hasta Juan Pedro lo va a saber. Paco de Lucía, RIP. Juan Pedro tiene mucho entendimiento, por eso, understanding, ¿eh? Mira, lo voy a pronunciar así tranquilamente. Paco de Lucía, RIP. Goodbye to the greatest flamenco guitarist in the world. Goodbye to my friend. Ahí está. Ahí está. Qué arte. Yo creo que le llega a decir guitarrist a Paco y Paco dice, pues no toco. Pues aunque Juan Pedro no tenga relaciones con el idioma de la ex Isabel II, ya desaparecida, pues lo ha entendido también. Y como goodbye es una despedida, por mi parte, como siempre, os mando mis besos, mis abrazos, repartidlos y hasta la semana que viene, por mi parte. Yo quería una última palabra aquí decir que los acompañantes de estos grupos, que mucha gente ha hablado de ellos, además cuando hemos mandado la votación, decían, ah, qué curioso estos acompañantes con unos y con otros. Merece la pena escucharlos por separado, a los tres, tanto a las hermanas Webb, que son las coristas de Leonard Cohen, entre otras, porque son muy buenas, y también, por supuesto, Pearl Jam. Los hemos oído. Y Paco de Lucía, Pearl Jam ha caído hoy. Agradecer muchísimo a toda la gente que está ahí todos los días y todas las semanas y nos vota cuando le viene bien sobre este Más de lo Mismo para acabar el programa. Y por mi parte también. Por tu parte queda algo. Tienes que decir qué tema es el que la semana que viene vamos a disfrutar. En eso hemos quedado, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a hacer un anuncio, sí, aquí en primicia para, como siempre decimos también, por si queréis mandarnos alguna sugerencia. Hay veces que las canciones no se encuentran. Vozarrones. Bueno. Ahí queda. Vale, lo analizaremos y discutiremos si es necesario. Pues nada, hasta el próximo lunes. Os dejamos con la canción que habéis elegido y nada, ser felices. Y eso es todo. Venga, buena semana. Hasta el lunes. To really love a woman, to understand her. Gotta know it deep inside. Here

Y entonces... Todos los lunes de 9 a 10 de la noche escucha música casual en casa o en el coche. En el 107.5 de la FM o en internet. De www.radiovallecas. Que no se te olvide que es con K. Sí. .org. Fin. Váyanse de aquí. Que tú como chinela de maviador, que alegría de tenerte junto a... Música casual. Apúntamelo, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Ahora tenéis que hacerlo, tío, que no vale. Tiriquita la cara. Sí, Carlos, claro. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Vale, vale. Ay, hay que quitarlo.